programa. Graba esto en este programa. Graba esto en este programa. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores. Frente a los tiempos que corren decimos... A la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Bien, se va a votar. Aprobada. ¿Sí? Bien, tiempo. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, China. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, amigas huelgueras. Huelgueras, viernes 14 de junio, programa número 12. Estamos transitando el programa número 12, la docena. ¿Qué es en la quiniela, amiga, el 12? Yo estaba pensando que era en la quiniela, porque el soldado... Aurora, ¿no? Mandanos un mensajito. Mandanos un mensaje más. Queremos saber qué es el 12 en la quiniela. Pero aparte de nada, son tres meses. Tres meses. Sí, re lindo. Hermoso. Ay, tenemos tres meses. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué fuerte, no? Fuerte. Hoy, 14 de junio, se cumple un año de que en Diputados nos aprobaran el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y fueron momentos históricos y muy, muy fuertes. Una jornada zarpada. Sí, recuerdo pocos momentos así a nivel colectivo de tanta intensidad. Sí, realmente toda la vorágine que fueron los martes verdes, las discusiones que se daban en todos los ámbitos. En lo particular a mí me permitió en un sector como el judicial plantear la cuestión del aborto y que compañeras se abrieran y contaran sus experiencias, que fue como, wow, mira todo lo que estamos ganando. Y lo que fue la noche, la vigilia, bancar ese frío que se extendía y que se extendía, sí, y que se va a votar y que se va a votar para que finalmente fuese a las 9 y que sí, que no, que el poroteo. Que cruzarte con compañeras que querés mucho y con otras que no tanto, y las mirás y decís qué vas a hacer acá, bueno. Y ese instante previo, ¿no? El que estábamos escuchando recién, ese conteo fue muy loco porque, bueno, nosotras estábamos juntas Y yo recuerdo que en un momento giro y me abrazo a una señora que estaba al lado mío, que no sé quién era. Y ese abrazo que se generó así multitudinario fue increíble. Increíble. Sí, porque aparte... Y es lo que nos, perdona, es lo que nos impulsó todavía a seguir, ¿no? Eso fue como, creo que fue un antes y un después para todas, eso, en algunas cuestiones, pero lo que tiene que ver con esta campaña. Sí, fue un hito. O sea, dentro cuando se historice toda esta etapa del feminismo, el 14 de junio va a ser una fecha que va a sintetizar un momento. Sí. Es muy loco ser así, ¿no? Parte de la historia, como decir... Bueno, formar parte de esto. Bueno, hoy vamos a estar hablando, ¿no? Un poquito. Yo estuve ahí. No, y fuimos conscientes de que estábamos siendo históricas. No lo dudamos nunca. Y además fue a nivel internacional, ¿no? Digo, teníamos a todo el mundo con los ojos puestos en nosotras y en la lucha que estábamos llevando adelante, y una solidaridad y una sororidad a nivel mujerío, feminismos internacional que... Sí, y que se sigue dando y que se dio en el contexto de lo que fue la presentación del proyecto, porque también salieron un montón de adhesiones de otros lugares y de otra... Por ejemplo, bueno, Bjork fue una que salió a apoyar. O sea, como que sigue esta ola, ¿no? Verde, y en la que vamos a sumergirnos al final del programa, ¿no? Que si bien lo que se discute, digo, en cuanto a las olas cortito, es si arrancó en el 2015 con el Ni Una Menos o el año pasado, entendemos que la masividad acá arrancó en el 2015. Claro. Pero el año pasado fue un hito a nivel internacional. Totalmente. Fuimos internacionalistas, compañeras. La sororidad fue internacionalista. Sí. Sí, sí. Que la sororidad nos atropelle. Bien, sí, y bueno, y una semana... semana, ¿no? Qué semanita. Así de mucho chichoneo. Sí, de saltos de garrocha. Y el lado más P. De corrida. Amor libre. Amor libre. De amores. Poliamor. Claro. Bien poliamor, ¿no? Pero bastante traicionero, con gente herida, ¿no? O sea, no sé si una relación enferma yo la catalogaría. Tóxica. Tóxica, un amor tóxico. Bueno, sí, tenemos finalmente a nivel electoral las opciones para el caso que decidamos concurrir a la urna, ¿no? Un súper debate, súper rico, que en algún momento nos tenemos que ir dando, y con el devenir de este año lo vamos a hacer, acerca si las elecciones sirven o no, para qué, por qué no, qué estrategia implica votar, qué estrategia implica que no, si tácticamente, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con pensar el momento. Lo cierto es que tenemos 7 frentes. Habemos 7 frentes, en realidad 8 en total ofertas electorales, y bueno, voy a pasar a mencionar esos frentes. A denunciar la lista. A denunciar esa lista. Bueno, en primer lugar, y el orden no es para nada que tenga que ver con importancia, es el Frente Juntos por el Cambio. No se llama más Cambiemos, no le sirve. Qué loco, cuando dicen marcas, a mí me mata el corazón pensar que un partido político, una organización que quiere tomar el poder, se define como una marca. Pero bueno, Frente Juntos por el Cambio, Macri Pichetto La Pacha. A mí, yo cuando los vi en una foto me dio miedo. Sí, me dio miedo, compañeras. Sí. De verdad, es gente siniestra, ¿eh? Totalmente. Los ves a los dos y decís... Sí. Perversos. Sí, hay, no, me da, pueden hacer cualquier cosa. Pero, digamos, son dos perversos que vienen en la historia política de nuestro país, de la del advenimiento de la democracia, esta parte. Sí. Son personas que han estado en todos los lugares. Y hay que plantearse qué pasa con esas alianzas que se hacen, ¿no? O sea, el contenido nos da la forma, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿Quiénes están dentro del Frente Juntos por el Cambio? La coalición cívica, Dari, Milita, el PRO... La UCR, o sea, la Unión Cívica Radical, que retienen el sello. El Partido FE, que fue fundado por el difunto Momo Venegas. ¡Hermoso! ¿Cómo se llama partido? FE. Ah, no es el de las Mabeles, ¿no? F. respeto. No. Pero y le falta todo al por eso, por eso. Está ahí. No familiar. No, para ella, para las Mabeles, ya te voy a tengo el frente. Tenés para el ella. El frente, para el frente electoral ella, sí. De las tengo Mabeles. El frente, los antiderechos tienen su frente electoral. Me muero. Sí, y ya es. Me imagino quién debe ser la candidata. Candidato, obvio. Candidato. Querida. Y bueno, nada. Ya llegaremos a ello. Bueno. Les decía que estaba el Partido FE, Partido Demócrata Nacional. Quise buscar a ver un referente de ese espacio, no existe. O sea, al menos no está en Google. No sé. No existe. El MID, que es el Partido Movimiento de Integración y Desarrollo, que es el sector de Frigerio. Y Partido Unidad Popular, que es lo que está aportando Pichetto. El segundo de los frentes que se constituyó es el Frente Todos. Todos. ¿Todos? Todos. Todos adentro, así, todos. Y la tenés adentro, todos. Claro, todos. Que la lleva la fórmula Fernández Fernández y está compuesta por el sello del PJ, el Frente Renovador, que es Sergio Massa, otro que tiró ahí un salto de garrocha. Colina, que pertenece a Alicia Kirchner. El Partido de la Victoria, no sé quiénes son. Nuevo Encuentro. Movimiento Irigoyenista, esto es parte de los radicales que están dentro de este frente peronista. El PI, el Partido Intransigente, que todavía existe. El Frente Grande, el PC, el Partido Comunista, bueno, contradicción, un oxímoron prácticamente. Proyecto Sur, Pino Solanas, Somos, La Donda y un detalle no menor que Unión Ciudadana no existe más. Lo que pasó, pasó. Bueno, pasado pisado. Lo pasado pisado. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Es el si tema. No me acuerdo, lo pasó, chicas. Ya aprendimos. Bueno, en tercer lugar somos, tenemos. Me doy cuenta que somos visionarias. Sí. En los sketches. Sí. No pasó. Yo voy a laburar de eso. Visionaria. Bueno, en tercer lugar, Frente Consenso Federal, que es el de Labaña y Urtubey. Labaña presidente, Urtubey vice. Y en su interna, o sea, está conformado por tercera posición. No sabemos no te qué, enojes, pero China, no te tercera posición es algo peronista. Seguro. Partido seguro. Socialista de Santa Fe, hay una banda de votos. Mirá los tercera socialistas. Posición se llaman. Espera, o sea, tercera posición. Tercera posición. Hace alianza con el Partido Socialista, o sea, más oximorones. El Partido del GEN de Margarita Stolbizer, Partido Demócrata Cristiano y Libres del Sur. Terrible, o sea, es terrible todo, pero bueno, Libres del Sur ha tenido toda una historia de nacimiento de lucha muy muy interesante. Claro, digamos, tenían una cuestión de lucha popular. ¿Qué pasó? Bueno, pasó eso. Pasó el Frente Consenso Federal. Bueno, en cuarto lugar aparece el Frente Despertar. ¿Te gusta el nombre? Ay, ya sé quién es. Que tiene a la cabeza a José Luis Espert, que es un economista, es un ultra liberal, bueno, no sé cuál es la categoría dentro de su visión política que le corresponde, pero les voy a dar una frasecita nomás para que cada uno lo defina. El señor dijo, al que no le gustan las paritarias, que pida a gritos libre comercio. Argentina tiene que vivir del libre comercio con un Estado pequeño. Esas son las ideas que centraliza este señor. El Frente Nos, en el quinto lugar, que esto es toda una novedad y es realmente el movimiento feminista, representa una avanzada política, porque nuclea a los sectores antiderecho. Wow. Dentro de este Frente Nos, Olmedo, que lo preside, no sé si alguno de estos partidos de nombres así, claro. Digamos, pero no lo encontré como figura, pero sí lo encontré a Juan José Gómez Centurión, que hizo una alianza con Cynthia Houghton, que es digamos, la que fundó este partido abiertamente antiderecho luego de que nosotras perdiéramos la disputa en el Senado. Y sí, le iban a ver la beta, olvídate. Entonces, qué peligro. Cada uno de estos frentes realmente dan para analizarlos en su individualidad, ¿no? Ahora los estamos mencionando. Sería muy interesante leer sus programas, lo que piensan, e ir, ¿no?, como segmentándolos. En el sexto lugar está el Frente Patriota, que es la amalgama de estos sectores neofascistas, que lo dirige, o su figura conocida es Biondini, que es el de Bandera Vecinal, y puede que tenga entre sus así, candidatos a Iorio. Ay, no. Dios mío. Bueno, esas son todas las variantes que un poco más, un poco menos representan a los sectores patronales, y también esto lo vamos a debatir y por qué. Nosotros decimos que esos son todas expresiones de los partidos que representan los intereses de los burgueses y que no representan los intereses de nuestra clase. Está, por último, uno que, más allá de todas las críticas profundas que merezca, es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, ahora en unidad porque incorpora al MST, el FITU. A ver, la mentira. ¿Cómo sería? FITU. Y FITU, claro. ¿Se llama FITU? Es el Frente de Izquierda. ¿O no le cambiaron todavía el nombre? No. Decime que no se llama FITU. No. Sí. Es FITU. Unidad. Acá, más allá de las críticas que nosotros tenemos, lo cierto es que está integrada en las listas por trabajadores, trabajadoras, y digamos que dentro de las opciones electorales que hay, es la que más representa, o por lo menos aspira a representar, a la clase trabajadora. Según su referenta Miriam Breckman, concentra el 90% a la izquerda. A mí me gustaría debatir ese 90%. Porcentaje. Me parece que no es tan así. Y los partidos que conforman este Frente de Izquierda y de los Trabajadores en unidad, cuya fórmula va a ser Nicolás del Caño y Romina del Pla, es el Partido Obrero, el PTS, el Izquierda Socialista, Venceremos, el PSTU, hay ahí también un acuerdo, y el MST, que es con el Frente que hicieron unidad. Bueno, opciones que, a ver, de vuelta, ¿jugamos o no jugamos lo electoral y por qué? Y si jugamos, ¿dónde jugamos? Claro. ¿Y por qué jugamos? Son todas cuestiones que creo que nosotros nos vamos a ir debatiendo programa a programa. Les que nos estén escuchando también, piénsenlo realmente. Se me ocurre que vamos a transitar estos meses que se avecinan así, muy con mucho debate para traer acá a la radio, y que podríamos volver a esta cosa de ese llamadito, de esos mensajitos para ver, ¿no? La gente, cómo la va, los que nos están escuchando. De consigna. Y nosotras ver cómo, porque tenemos tela para cortar, chicas. No, y me parece interesante lo que dice Marce, ¿no? Porque apela como a la honestidad política de cada uno de nosotros. Digo, bueno, esto, sí. ¿Por qué votamos? ¿Para qué? ¿Qué vamos a votar? ¿Por qué? Y poder sincerarnos y poder debatirlo y darnos el lugar de debatir. Ya, digamos, cuando vos lo podés pensar y lo podés tal debatir, cual, es mucho más rico. Sí, súper. Así que, bueno, esa creo que es la noticia de la semana. Vamos muy, muy rapidito con un noticorti. Así es. Yo quiero señalar una sola cosita, que detuvieron a Francisco Javier Pintos, que es el prefecto que disparó por la espalda a Rafael Nahuel. Lo detuvieron en Buenos Aires. La Cámara fue la que ordenó su detención, criticó el rol de lo que viene a ser el Estado a la hora que salió a defenderlo. Es muy interesante profundizar, pero bueno, es una pequeña victoria de la lucha del pueblo mapuche. Y una pequeña dosis de justicia para Rafael, así que así es. Ahí va nuestro saludo desde acá. Nuestro abrazo. Ese es. Bueno, yo traje para contarles, no sé si se enteraron, que tenemos una selección femenina de fútbol. Sí. Y que están jugando el Mundial en Francia. Sí. Así que vamos las pibas. Dos cosas me parece importante resaltar de esto. Hacía 2 años que esas mujeres no jugaban, porque no había presupuesto, no les pagaban el DT, no le pagaban los viáticos, y en realidad ahí es claro cómo opera el patriarcado, ¿no? Tenemos una selección de fútbol masculino que obviamente recauda más y que tiene, digamos, jugadores de alto rango, que se paga un montón de plata, un montón de plata. Los DT, las pibas no tenían ni para el bondi. Llegan al Mundial, nada, hoy perdieron, no importa, igual estamos contentas, le quedan más partidos. Y una cosa que me parece interesante de esto de la praxis feminista, ¿no? Hay un reportero que les va a hablar a las hinchas que estaban allá y le preguntan, bueno, ¿qué darías porque gane la selección? Entonces una de las chicas le dice, no, es que nosotros más que eso vinimos a apoyar a las pibas, ¿no? Como marcando la diferencia de lo pasional, claro, y lo irracional del fútbol. Y después, adentro de la cancha, cantaban, escuchen esto. ¿Qué pasó, Barra Brava, que esta hinchada está libre de machos? ¿Qué pasó, Barra Brava, si al final eran todos fachos? Y las pibas te copamos la parada en las calles, en las canchas y en las camas. Mucho pañuelito verde que le sacaron en los estadios, porque bueno, no se permite como la cuestión política, la difusión de ideas políticas en los estadios, pero bueno, bien. Aguante las pibas. Aguante las pibas. Bueno, yo voy a contar unas dos cositas que la titulo Estudiá, no seas policía. Por favor. Por favor. Y es que en el caso Milani, el juicio que se lleva adelante al ex jefe del ejército, declaró Ana María Olivera, que es la hija de uno de los que fue secuestrado, y lo reconoció a Milani como el autor del secuestro y después desaparición del padre y del hermano. Fuerte. Una justicia por recallado en los medios, esto, ¿no? Resilenciado. Sí, no se habla de Milani. Empezó el 3 de junio, el 3 de mayo empezó el juicio. Tremenda. Y después, que es un dato agradable, pero importante para estar ahí atentos, es que Rocío, no me acuerdo el apellido, lo escribí muy mal, que es una de las chicas que de la masacre, la sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte, sigue delicada porque tuvo una operación increíble, la operaron de la mandíbula, no puede hablar todavía porque está operada la mandíbula, pero responde, le dieron el alta, está en la casa, pero bien. Hermosamente, vamos, sí, vamos, muy bien. Y que responde y que tiene 13 años, con lo cual físicamente, y otro dato que no es menor es que están pidiendo a los familiares y vecinos la renuncia de la intendenta masista de San Miguel del Monte. Bien. Tampoco se le dio mucha difusión. Mucha difusión. No se le dio. No. Muy corporativo todo. Sí. Bueno, y una última. Por favor. Digo, vinimos así es como. Es verdad, venimos con dos. Tres justicieras. Claro. Tenemos las pibas, tenemos estas situaciones de justicia. Y queremos saludar acá a las huelgueras. Al nieto 130. Salute. Javier Matías The Rocks, es difícil el apellido, Michalchuk. Y vamos a escuchar sus propias palabras. Tomé la decisión en base, como les mencionaba, a la insistencia de algunos afectos, en que no seas tan egoísta, pensá que del otro lado puede haber alguien que te está buscando. Entonces, por ahí es algo que uno cuando es adolescente, tiene menos de 20 años, no lo entiende. Pero si ya con 30 años no te das cuenta de que del otro lado vos podés ser parte de una historia inconclusa, de alguien que con un dolor, una angustia, hace hoy 42, 43 años te está buscando, me parece que... es una cuestión de respeto a uno mismo, a la sociedad, a la causa. Tenés que hacerlo, tenés que acercarte. Y fíjate, estaba mi tío buscándome hace 40 años. Es un día realmente muy emotivo, sobre todo, de mucha alegría, pero de mucha emoción, el contar con la presencia del nieto restituido para contar a la sociedad su historia, su sentimiento, estar con su familia, disfrutarlo, reconocer que fue criado por gente buena, lo cual para nosotros es también como otros casos que hemos tenido donde siendo chiquitos las abuelas biológicas las dejaron con la familia de crianza hasta que encontraron a sus padres. Esta vez él ya es libre, es un hombre y lógicamente quiere

Y Gerardo está... Los Carabajal. Sí, Clara sí, le debe la renovación. Vamos a honrar la música argentina. Perdón, ahora que hablamos de folclore, yo quisiera mandarle un saludo muy especial a los nocheros, porque están viviendo momentos muy duros, muy difíciles, a los Teruel, a la familia Teruel, que la conozco, y bueno, es una desgracia lo que les ha pasado realmente. Así que les vamos a mandar un aplauso para... Un beso para la familia. Y un beso. Aplauso no sé si corresponde, pero bueno, un beso mandémosle un beso, porque son buena gente, muy buena gente. Y se ha retirado Mario, ¿no? Mario. Que se retiró por un tiempo hasta que se esclarezca todo esto. El tema de su hijo, sí. Que debe ser tremendo para una familia, debe ser demoledor. Y están viviendo momentos muy difíciles. Y es tremendo también para la familia de la chica también. También, desde luego, sí. Pobrecita, a los 10 años, querido. Por eso digo. A los 10 años. En fin, son cosas que pasan en la vida que son muy, muy dolorosas. Bueno, pues sos un hombre muy emprendedor. ¿Silvita? Hubo problemas con la ama de casa. Después te cuento que me sacas la energía para la canasta. Bueno, problemas con la ama de casa. Bueno. ¿Quién corta? Ahí está. Levantemos a ver para quién saca la más alta. A ver. 9. Ay, no, K. Vos sos reca. No, 10. Bueno, gané yo. No. No, yo, la más alta. No, ella, K, es la más alta. La K. K es sí. Más bueno, alta. Dale, poné acá que yo me escribí reparto. ¿Saben por qué la K es la más alta? ¿Por qué? Porque nadie es más Mirta que yo. No. Por favor, no me hagas reír. No me gustó Pichetto. No sé quién influenció al presidente. Los pobres y los analfabetos votan a los partidos que le dan bienes y le dan cosas. Es más, la gente educada, la gente culta, la gente evolucionada, piensa. La gente que tiene hambre no piensa. Y ahí es donde tienen los votos. Yo soy Celeste. Respeto a la posición de los verdes. Respeto, ponele. Pero la verdad es que yo soy Celeste en cuerpo y alma. Se te ve Celeste. ¿Cómo? Se te ve Celeste. Sí. Se te nota. ¿Entrada en carnes estás? ¿Perdón? Ay, bueno, la canasta. Es la canasta. Reparto. Por favor. Me da cosa decirte Miss Bolivia. Mejor te llamo Paz. Yo felicito a Paz por haber confesado su homosexualidad y después ha cambiado, ¿no? ¿Cómo será ese cambio? Bien, Paz, te felicitamos. Muy bien. Muy bien, Paz. Miss Bolivia. Es difícil decir Bolivia. Raro. Es raro, o sea, es Paz. Me gusta Paz. Sí. Bueno, te toca a vos, arrancas. Bueno. Ay, más cerca, por favor. El mazo, ustedes siempre se ponen el mazo re cerca. Mi mucama apareció con un ojo morado. ¿En serio? Sí. Yo la vi porque soy muy observadora. Entonces le dije, a ver, queridita, vení, acércate. A ver, ¿por qué un hombre le pega a una mujer? ¿Vos qué hiciste para que te pegara? ¿Hiciste algo malo o algo anormal? ¿Lo enfrentaste? No me contestó la muy modosita. La juventud está perdida. Está perdida. La juventud está perdida. Pareja de homosexuales. Suponte que adoptan un chico. O sea, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? ¿Es muy raro pensar eso? No es muy raro. Para una Mirta no es muy raro. También se decía que San Martín era mestizo. Ay, ¿para el comedor te lo hiciste? ¿Vos te hiciste Botox? Acá. Ah, no. Me pareció. Nos reprimen, dicen por ahí. Bueno, hay que ordenar un poco. Hay que poner un poquito de orden. Es feo lo que voy a decir, ¿eh? Es feo. Pero no estaba en el cajón. Y Cristina no es feliz. Es infeliz. Es infeliz. Es una mujer con tantas ambiciones. Caprichosa. Autoritaria. Dale, bajo. Repartí. ¿Qué bajas? ¿A dónde bajas? Bajo. Robo el pozo y bajo. ¿Cómo que robas? Se roba el pozo. Lo que estamos viviendo ahora... ¿Me estás mirando? ¿O está... No me espíes las cartas. No. Me estás pillando las cartas, Mabel. Te lo mereces. Bueno, pará. Les estaba contando. Lo que estamos viviendo ahora es una campaña organizada. El presidente lloraba. Yo vi al presidente Videla con lágrimas en los ojos. ¿Videla? Dicta blanda. Bueno, apúrense porque voy a cortar en un ratito, ¿eh? ¿Ya vas a cortar? Sí. Yo lo vi al presidente el otro día. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y estuvimos, ¿y? Tuvimos un encuentro. Es muy cariñoso él. Es muy afectivo. Se le nota. Sí, sí. Tiene la familia. La familia es muy buena, esa familia. La familia presidencial, qué divina. La nenita. Yo voy a hacer lo imposible para que gane el presidente Macri. ¿Mm? Porque ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Yo soy una dama de bien. Yo soy una dama... que tiene influencias, que se sienta a jugar a la canasta acá, pero escucho lo que hablan, ¿saben? Yo sé lo que habla la gente, sé cuál es el eco popular. ¿Y saben cuál es el eco popular? ¿Cuál? Que se viene el zurdaje. ¡Ja! Se viene el zurdaje. ¿Vos decís? Se viene el zurdaje. Algo importante. Mensaje de Twitter de Nancy Pasos para el Polaco. Una línea menos para el Polaco la próxima, por favor. Estaba duro, duro. Fuerte, ¿no? La verdad que las cosas que ustedes hablan mientras jugamos a la canasta ya me están indignando. Me tienen cansada. Miren mi pulsera. ¿Qué pulsera? Miren qué bonito. Es horrible esa pulsera barata. ¿Dónde te la compraste? Miren estos anillos. Pueden prestar atención al juego. Corto. Corto. ¿Cómo que corta? Corto. ¿Y qué pasó? Miren qué bonito. ¿Quién ganó? Gané, no están prestando atención. Miren este vestido. Yo la verdad que me voy. Carajo, mierda. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Che, qué mal que está. Hey! amor caer y caer. Por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz del genio. Que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice. Un, dos, tres, cuatro. Merece existir en este mundo. Y nosotras empezamos a hacer la lista. Carlos Pedro Blaquier, 91 años. Dueño de Azúcar Ledesma Tucumán. Negrero, explotador, asesino. Responsable empresarial de la noche del apagón. Operativo represor ocurrido en julio del 76. Impune al día de la fecha y sigue despidiendo trabajadores. Darío Lo Pérfido, ministro de Cultura de la ciudad de La Reta. Fueron 30.000 Lo Pérfido. Gabriela Michetti, la vicepresidenta. La señora esa que anda en silla de ruedas. O sea, podés dar en adopción el bebé, no te pasa nada. Eso lo dijo en el contexto del debate por la ley del aborto. Gente que no. Gente que no. Patricia Bullrich, responsable política de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 a manos de Gendarmería Nacional. Rajamuffin es el estilo de la calle, así que Hola, soy Nancy. Espero que este audio salga bien porque ya lo intenté varias veces y me costó. Estoy en Santiago de Chile. Quiero contarles que voy a participar en unos minutitos de una actividad que me llena de emoción y de orgullo poder estar con estas compañeras poetas feministas que conocí en una de las ciudades de acá de Chile. Hace un año aproximadamente que andando por aquí con mi compañero y con mi hijo y sus amigos, conocimos a esta gente que conforma un grupo de poetas feministas chilenas. Participamos de esa actividad en ese momento y estuvimos cantando también un par de canciones, una chacarera que emocionó mucho en aquel momento a orillas del Pacífico. Fue muy emocionante. A raíz de esta circunstancia, nos seguimos comunicando con Fanny, que es la poeta chilena que posteriormente me convocó a la actividad a la que voy a participar ahora en un rato y por la que estoy hondamente emocionada. Es una actividad que se llama Poesía en Toma y que se relaciona con una postura política que tienen las poetas chilenas feministas que se congregan en esta antología de poesía que se pronuncia en contra de la educación sexista y que surgió a partir de justamente el mayo feminista chileno, que aquí le dicen. Es una actitud muy concreta, muy de denuncia y de posicionamiento frente a la educación que se imparte en las escuelas de Chile y que en ese momento, circunstancialmente, los estudiantes decidieron tomar las escuelas para justamente posicionarse en contra del patriarcado y en contra de esta educación sexista. A raíz de esta iniciativa política, Fanny convocó a unas poetas chilenas que tienen una impronta feminista, que se identifican con las reivindicaciones del feminismo, y generaron una antología de poemas que justamente se llaman Poesía en Toma. Bueno, acá volvimos. Ay, volvimos. Ya estamos. Estamos, sí, bueno, nos quedan 9 minutos nos de programa. Nos quedan 9 ¿eh? Minutitos. Ojo. Bueno, estrenamos un segmentito, Chinita. Sí, sí. Estrenamos un segmento que nos parecía importante. Digo, esto que hablábamos, ¿no? Son semanas donde está saliendo tanta mierda para afuera y vemos tantas cuestiones feas. Que ajá, estábamos en casa y dijimos, esta gente no tiene que existir en el mundo. Y bueno, es una forma de catarsis. Claro. Hay gente que no se merece vivir. Eso, porque claramente, para que se entienda tan solo, ¿no? El concepto, claro, de que es gente que no. Gente que no. Después discutimos la forma. Sí, claro. Ahora no implica un ánimo, digamos, como homicida. No es una cuestión así, sino que hay ciertas formas de humanidad encarnadas en ciertas personas que no tendrían que existir y que tenemos que hacer todo por erradicarlas, ¿no? Son expresiones de toda la miseria que tenemos como humanidad y que tenemos el desafío de abandonar, ¿no? De lo podrido que estamos, ¿no? Porque en este caso tienen nombres conocidos porque necesitamos que se entienda la idea, pero en realidad hay miles de personas todo el tiempo que nos cruzamos que decís, no, loco, esta gente no. El tipo el pibe que el otro día prendió fuego a alguien que vivía en la calle y se filmó riéndose de eso, no, loco, hay gente que no. Y así como hay gente que no, hay gente que sí. Y mucho. Y mucha. Recién escuchábamos a Nancy Sano, nuestra amiga y compañera que estuvo hace unos días acá en la radio con Las Aguas. Ella ahora está en Chile y ahorita nomás está participando de esa actividad que nos contaba, Poesía en Toma, antología poética y feminista desde Chile, Santiago. Así que bueno, esperamos el viernes que viene tener ahí cómo terminó. Claro, como, y en esta cosa de que el feminismo avanza a pasos agigantados, amigas. Así es. Así es. Yo quiero pasar un chivo. Por supuesto. Este sábado, el sábado 15 y el domingo 16, 19 horas, en el Teatro de las Memorias Science 227 de Lomas de Zamora, está la obra Mateo, que es una obra de teatro de Discépolo. Bueno, vayan a verla, es una adaptación muy buena, muy buena. Yo la vi y la verdad, chicas, que disfrutan un montón. Te pone de cara una situación que en tu vida te la vas a plantear, que es la de un... una situación que no te la vas a plantear, pero te lleva a un lugar común. Y es muy interesante. Sí. Es dentro de lo que es el género de la comedia italiana, lo cual los personajes son muy histriónicos. Bueno, esa es fantástica. Vayan a verla. Grotesco. Bueno, invítenme. ¿Cómo se llama? No, es entrada libre y gratuita. Entrada libre. Bueno, pero invítame porque yo que. Bueno, yo les voy a dar. Esa quiere cita. Claro, libre y gratuita, o sea, imperdible. Bueno, y en esta cosa de invitarlas, invito ya que estamos pasando el chivo. Invitemos. El miércoles estuve por la Feria Sudaca en Lomas de Zamora, que no me acuerdo la dirección, pero si buscan Feria Sudaca, aparece, encuentran. Todo aparece. Cine también, gratis. Bien. Cine Sudaca, bien, cine bien. Italiano, muy piola. Tenés la posibilidad de comerte una hamburguesita vegetariana, una cervecita y disfrutar del cine. Es que el conurbano te da disciplinas artísticas a un precio súper popular. E inclusive gratis, así que hay que aprovecharlas, hay que salir de casa, emponcharse. Igual me, y este fin de me darse que a la, al arte. Me quedo porque estoy... Estás contracturada. Sí. La vida me está pegando duro y yo ¿sabes lo que estás necesitando vos? ¿Qué, un buen masaje. Ay, sí. Noelia Vila es la solución. Masajista profesional, auxiliar en kinesiología. Solicitar turno al 15-26-39-81-94, 15-26-39-81-94. En lo particular, yo, amiga, te estoy necesitando. Tengo un dolor que está viajando por todo mi cuerpo, del lado derecho, así. Ahora se instaló en el cuello y va a subir hasta el cerebro. En el mío también. Bueno, Ay, chicas, paren, tenemos que dejar de fumar las tres. Sí. Ay, no puede. Lo hacemos, porque si lo hacemos las tres vamos a poder. Sí, bueno, ¿saben cómo podemos hacer? Podemos formar parte del grupo de vapeadores, chicas, de la Quiero vapear. Esta Quiero, gente vende cigarrillos, electrónicos, líquidos, accesorios. Así que nos vamos a comunicar al 11-36-70-13-18. 11-36-70-13-18. Bueno. Cuatro minutos. Yes. Bueno, las invito a comer, chicas. ¿A dónde nos vas a invitar a comer? Las invito a comer Parrilla La Canale, abierto todos los días, las 24 horas, precios populares, Santa Catalina 184 Lavallol. Teléfono tienen, ¿quieres anotar? Dale, por 21, favor. 21-23-77-66. Escuchen, ¿quién cumple años hoy? Hoy sería una vuelta al sol. ¿De quién? ¿De quién? Ernesto. Che. Nuestro Ernestito. ¡Ay, a la ¡Ay, a qué pasó! ¿Cuántos cumpliría el Che de haber estado... Chanan, preguntas, de haber estado bien. La verdad no sé cuántos años. No, pero puedo decir una frase que me gustó mucho. El escalón más alto que puede alcanzar la especie humana es ser revolucionaria. Y sí, qué bien. Bueno, también el Guevara, otra cosa para debatir, lo que es el guevarismo, lo que fue Guevara es, digamos, más allá de esta cuestión que lo reivindicamos de este costado tan lindo, porque sin dudas el chabón planteaba la cuestión del amor y como revolucionario ligar al amor está muy bueno pensarlo, sí. Más allá de todas sus limitaciones, retomarlo, que es el amor hacia tu par, el amor revolucionario. también lo que es el gabarismo, qué implicó el gabarismo, su estrategia y demás. Es demasiado rica la historia, independientemente de las posiciones, no puede dudarse que él dio la vida por un mundo mejor, que dio la vida por la revolución, que fue un internacionalista y un faro para todos los que queremos otro mundo. Hombres y mujeres nuevos. Hombres gracias, y mujeres ¿no? nuevos. Bueno, compañeras. Bueno, compañeras. Nos vamos. Yo voy a cerrar con una frase. Por favor. Que tiene que ver con todo lo que hablamos hoy y de lo que puede suceder. Ajá. Infinitas posibilidades. Adiós. Adiós. Adiós.